fue otorgado al sistema de telemedicina establecido en Corea el Premio de Ciencia y Técnica 16 de febrero, máxima distinción nacional para esta rama. Dicho sistema entró en operación a escala nacional desde el año 99 de la era Juche 2010. Como resultado, se elevaron las ventajas del sistema de salud pública socialista y el de asistencia médica gratuita general. En particular, se mejoró la calidad de servicios médicos, se crearon nuevos métodos de operación y se logró un viraje en la recapacitación del personal médico.